oyó una madre llorar porque su hijo se ausentó. Dijo que iba a trabajar en una organización, ingresando a una cuadrilla. Si no es paramilitar, pertenece a la guerrilla. Hay empresas del Estado que tenemos actualmente, van generando trabajo, también buscando la muerte. No se sabe quién gana, porque peleando se pierde. Llora una madre, llora un hermano, lloran sus hijos. Llora su padre, llora su esposa, llora un amigo. Llora una madre, llora un hermano, lloran sus hijos. Llora su padre, llora su esposa, llora un amigo. Llora Colombia, llora Colombia, llora, llora el vecino. Pícale. En un pueblo sucedió, se llevaron 5 hermanos y la gente comentó que nadie los recogió, aunque los vieron flotando. Ay, qué tristeza dejó aquel pasado inhumano. Se oyó una madre llorando porque mataron sus hijos. A unos los van desplazando, a otros se los traga el río. Pidamos con devoción, salva Colombia, Dios mío. Llora una madre, llora un hermano, lloran sus hijos. Llora su padre, llora su esposa, llora un amigo. Llora una madre, llora un hermano, lloran sus hijos. Llora su padre, llora su esposa, llora un amigo. Llora Colombia, llora Colombia, llora, llora el vecino. ¿Y cómo se sufre?